Baby, baby, we can share the escape. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's so worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another change. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa 26 de Guantes de Lobo Radio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Perdona estos 10 minutillos, que estamos aquí con problemas con el ordenador. Estamos intentando que no falle todo lo que falló el otro día. Esta noche pues vamos a tener a algunas personas, las vamos a llamar. También pues con Ferino, no nos ha sido posible ganar el campeonato de España. Y bueno, pues con esto comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, en este vídeo del lobo comenzamos como siempre con las veladas nacionales. En esta ocasión una velada que se está disputando ahora mismo, aunque oigáis la música por detrás, no os preocupéis, es el temazo este con el que intentaremos comenzar siempre, que tiene al hombre lobo escuchándose ahí. La velada en Santa Cruz es hoy viernes a partir de las 9, es decir, bueno, está comenzando, mejor dicho, no ha comenzado aún porque es una hora menos en Canarias. En el pabellón Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife. Va a ser una velada pues que la han denominado Boxeo Total, como la misma página web de nuestro amigo Joaquín González Pizarro, pues Boxeo Total. Como combate de fondo y bueno, en la categoría profesional por supuesto, va a ser el enfrentamiento entre Mariano Tiburón Hilario y el veterano Raúl Asencio. Raúl Asencio tiene 45 peleas, de las cuales ha ganado únicamente 6 y tiene 37 derrotas. Pero de las 37 derrotas solo le han noqueado 6 veces. decir, es una persona pues que encaja bastante bien para haber perdido tantas veces. Raúl Asencio hace nada, le vimos pelear en Barcelona también, en la velada de Marca TV. Y Mariano Hilario, pues Mariano Hilario, lleva 5 victorias, 0 derrotas. Está invicto ante una persona pues que ha peleado mucho. Es decir, buenas noches, Patrick, ¿qué tal? Buenas noches. Podríamos hablar un poco pues de la experiencia, aunque sean de la derrota, podríamos decirlo, contra la poca experiencia, aunque sea de la victoria. Sí, totalmente, porque además Iremos tiene 5 victorias y 2 de ellas las ha ganado por KO. Sí. Luego lo va a pasar mal, porque si este tiene, o sea, si Raúl Asencio tiene 45 peleas, aunque haya perdido 37, solo 6 de ellas las ha perdido por KO, es que aguanta. Sí. Y Mariano Hilario no es que se le dé muy bien, bueno, atacar. Casi, bueno, casi un 50%, tiene un 30 sí. y pico por ciento de victorias por la vía del cloroformo. Y bueno, pues veremos esta velada. Los que estéis en Canarias, aún nos quedan 45 minutos para escucharnos y iros a la velada, si queréis. Otra velada que va a ser mañana es a partir de las 8:30 en el pabellón Pedro Velarde de Maliaño, en Cantabria. Hablamos un poco la semana pasada de esta velada, del gimnasio de Daniel Rasilla, el Rasilla que va a pelear con Rubén Nieto. Esta semana me han preguntado también, pues, por mensajes privados, sobre si sabía algo sobre cuándo se iba a poder disputar esta pelea, cómo estaba Rubén de la mano. Pues la verdad es que las informaciones no son buenas. Esperemos que lo que me han dicho no sea verdad. Por lo visto Rubén todavía está ahí fastidiado. Esperemos que se recupere lo antes posible, porque bueno, es uno de los mejores prospectos que había en España. Un buenísimo récord, posiblemente de los mejores superligeros, si no el mejor que hay en España. Y iba a pelear frente a Daniel Rasilla. Este Daniel Rasilla tiene un gimnasio en Cantabria y va a organizar la velada mañana. Va a haber combates amateur, peso mosca, peso welter, también un combate femenino en el peso gallo, hablamos de ellos la semana pasada. Y en el campo profesional va a pelear él mismo va a pelear contra Jesús de Jesús Vela, a 3 minutos en el peso superligero. La venta de entradas, como es mañana, pues podéis ir al gimnasio de Daniel Rasilla. Van a ser 14 euros grada y 16 silla. Precios bastante también asequibles, ¿sí? Bastante asequibles, siendo también veladas profesionales. Tener en cuenta que siempre hay que invertir mucho en una velada profesional. Nosotros lo sabemos bien ahora que organizamos. Es decir, Rasilla no pega muy fuerte, muy técnico, pero gana claramente. Y luego José de Jesús López, pues lleva 29 peleas, 21 victorias, 16 de ellas por el KO. Es decir, como decimos muchas veces, pegador frente a estilista. Sí. Y luego 8 derrotas, que ha perdido la mitad de ellas por KO. 4. Bueno, tampoco muy encaja similar, muy bien. No, sí. Pero tienen unos récords muy similares. Sí, sí, la verdad es que sí. Son dos púgiles muy similares. José de Jesús, pues viene de Venezuela. La verdad es que va a ser bastante, bastante, bastante entretenida esta velada, porque hemos visto, sí, va a haber combates amateurs, pero de todos los tipos. Sí. Porque suele decir, bueno, los combates amateurs suelen, bueno, no digo siempre, pero muchas veces están en el mismo peso. Entran pues dos ligeros y un gallo, por ejemplo. Sí. Y en este tenemos superligero, welter, mosca y peso gallo. Sí. O sea que entretenido. Hasta vamos. Bueno, José Jesús viene también de perder sus 3 últimas peleas. Las perdió, que eso es otra cosa que choca bastante. La última en el 2006, es decir, lleva 6 años sin pelear. Es mayorcete también. O sea que bueno, tiene muy buen récord, pero también hace 6 años que no pelea. Veremos cómo regresa, ¿no? Sí, veremos cómo regresa. Pero bueno, la experiencia es un grado. Sí. Y eso sí, lo sabemos. Sí. Y más si vienes de un país como Venezuela. Quiero decir, sudamericano, los sudamericanos pegan duro. Sí. Lo sabemos. Sí, ahí sí. Se vive el boxeo de manera diferente. O sea, que va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Lo único, pues eso, que lleva 6 años sin pelear y veremos cómo regresa. Él estaba en el peso superpluma y ahora está en el superligero. Es decir, ha subido 2 categorías en 6 años. Bueno. Ya que estaba ahí un poco comiendo gusto, ¿no? Ahora veremos qué tal está. Los que estarán muy bien serán pues los del Club de Boxeo La Unión, que aprovechando pues este puente, el próximo lunes, día 30 de abril, el Club de Boxeo La Unión va a presentar una gran gala de boxeo. El lugar va a ser el Hotel Golf Playa del Distrito Marítimo de Castellón. Es decir, pues si os estáis yendo ahora, os vais a la playa este fin de semana, os vais a Castellón o cerca, pues mira, podéis ir a esta velada en la que va a haber 6 combates. Va a ser el retorno al ring de Alejandro Chávez Sabater, pues bueno, uno de los boxeadores más espectaculares que tiene el club de boxeo La Unión. David Agudo también va a boxear, es un boxeador que se va afianzando poco a poco, ya pues bueno, está en el ámbito amateur, pero ya está muy cerca del neoprofesionalismo y va a debutar el peso superpesado Iván Cervera. También en esta misma velada, Nicolás García, el boxeador más veterano, podríamos decirlo, del panorama nacional, hizo un grandísimo combate en el Trofeo Magdalena y ahora se va a volver a subir al ring. También Adriano Sabino. El combate de fondo pues va a ser al Iván Muñoz Almazora. Y por último, Raúl Castigo Martínez. Es como Raúl Castigo Martínez para cualquier castellonense, es como el ídolo de la afición de allí, pues boxística. Pues casi como el de Cantabria, ¿no? De todos los pesos, combates bastante interesantes y encima con veteranos. Sí. Sí, a mí está muy bien lo de hablar de eso que hablamos siempre, de darle la oportunidad a los amateurs y que haya combates amateurs y ver diamantes en bruto, cómo se van puliendo y tal, pero los veteranos son los veteranos. Y ver a alguien que sabe lo que hace cuando se sube a un ring, eso también da... Sí, desde luego. Gusta. Otra velada, esta ya será la semana que viene, el viernes, a las 11 de la noche en el pabellón Zona Norte de Villarreal. Como combate de fondo, pues Modesto Sugar Leonard Jung va a pelear frente a Christian Rocky Gómez. En la disputa, pues hay un cinturón, que es el cinturón de Rude Boys, que es el patrocinador oficial de la Federación de Boxeo de la Comunidad de Madrid, de Madrid Valenciana. Es decir, es como... pues es un título de campeón neoprofesional de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión va a ser en el peso gallo. Además de este combate en el peso gallo, va a haber otros 6 combates amateur, pues bueno, con la participación de pugiles de los clubes de Adrián Niculae y el club de boxeo Villarreal. También el fin de semana que viene, esto pues comentamos la semana pasada, a partir de las 7 de la tarde en el Sage 2000 aquí en Madrid, en Aluche, Rimer Box y el Barceló organizan una velada en la que va a haber 5 combates amateur y 3 profesionales. En los profesionales, pues los repasamos por encima para que sepáis un poco, pues los que no nos habéis escuchado en las últimas semanas. Va a pelear Cristian Morales, aún no se conoce el rival. Después David Sarabia, que viene desde Barcelona, va a pelear frente a Carlos Caicedo. David Sarabia es de Rimer Box Barcelona, Carlos Caicedo de Barceló. Y luego el enfrentamiento entre José Lleves, que es de Barceló también, frente a Luis Crespo. Luis Crespo es de la escuela, pero es de Rimer Box también. Le entrena Jero. Y bueno, buenas peleas, aquí se pueden sí, ver. Sí, no es que no hay mucho más que decir, es lo que iba a decir, la semana pasada ya hablamos de ello. Sí. Totalmente lo que más te llama la atención viendo esto es el José Lleves Luis Crespo, porque es así. Sí. Pero vamos, esperemos a que sea ya 5 de mayo. Esperemos. Y otra velada, el mismo día, el sábado, pero esta una horita antes, está en Barcelona. A las 6 de la tarde, Gallego Prada, Cao Verdum y West Coast Choppers van a presentar en el Complejo Deportivo Municipal Buen Pastor de Barcelona una gran velada. Va a ser un total de 11 combates, 8 amateur y 3 profesionales. En los profesionales, pues vamos a poder ver a Juli Giner, de Rock, que se va a enfrentar al francés Mohamed Nouari. Es un combate de 6 asaltos de 3 minutos en el peso pluma. También a Juli Giner le vimos hace poco. Él está invicto tras 4 combates y bueno, es un buen prospecto para poder realizar, pues este año seguramente no, pero el que viene, el Campeonato de España del peso pluma. El rival, pues Mohamed Nouari, lleva más de 20 combates, ha peleado pues con Estefan Jamoye. Con Jamoye hace poco estuve yo hablando a través de Facebook. Es un boxeador que peleó con Sergio José Olivas. Sergio José Olivas, para los que no os acordéis, es el rival de Petia Petrov en Illescas. Estuve hablando con él porque le estuve pidiendo vídeos para que Petia pudiese ver cómo estaba Sergio José Olivas, cómo boxeaba, pues bueno, un poquito la preparación antes del combate. Al final no tenían esa pelea grabada, no me la pudo mandar. Desde aquí le mandamos un saludo, nunca lo oirá seguramente, pero bueno, que sepa que le saludamos desde aquí. Muy simpático, me respondió. También este emperador, Mohamed Nouari, ha peleado con Osman Aktas o con el actual campeón de la Unión Europea del peso pluma, Giampiero Contestabile. Pues sí que tiene experiencia. Boxeador de recorrido. Sí, sí. Sí, sí. Cuando llevas 20 combates, da igual lo que contra quién hayas peleado en general, a no ser que seas el Fénix. Lo que iba a decir justo es que estabas diciendo lo de Stefan Jamoye. Lo que son las redes sociales, ¿eh? Ya, porque, es increíble. Claro, ahora ya a partir de que ha aparecido Facebook, Twitter y todo esto, quieras que no, el boxeo se está haciendo muy, muy, sí, de hecho, muy conocido. Dentro de un ratito, como en 10-15 minutos, vamos a pediros a todos nuestros oyentes ayuda para intentar conseguir un combate bastante importante. Y bueno, a través de las redes sociales, ahora que habla Patri de ello, ahora en un ratito hablaremos de ello. En esta misma velada, la del 5 de mayo en Barcelona, Isaac Real Chaca, también, que por cierto, es la voz de un grupo de hip hop que se llama Rosa Rosario. Y bueno, es interesante, hicieron un vídeo antes de su última pelea. Sí, bastante bueno. Sí, en la que él salía ahí cantando también y tal. En el estudio se le veía. Efectivamente. Y bueno, pues él va a pelear frente a Matías García. Matías García ya... Buen conocido ya de la afición. Lo que no sé es en qué peso lo han pactado, porque pues no lo tenemos por aquí. Pero vamos, Matías García pues es un nicaragüense que se enfrentó a Petrov, se ha enfrentado a Karim Elutgari, se ha enfrentado a Gelugo Ramírez, se ha enfrentado a Zapata de La Coruña, es, ¿sí?, decir, es un boxeador pues que aterrizó aquí en junio, julio del año pasado. Y desde entonces, bueno, vino con un récord de 16-6. Es decir, 16 claro, victorias. Y se enfrentó, claro, Isaac, claro, si se enfrentó, Matías García se enfrentó a Isaac Real Chaca, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Que fue el corte que le vimos, ¿no? Y por eso paró. Que claro, era la tercera semana consecutiva que es Matías, verdad, García estaba peleando. Peleaba, sí. Pero bueno, Matías García, pues eso, vino aquí a España con un récord de 16-6 y ahora mismo tiene un récord de 16-13. Es decir, aterrizó en España. Pues la primera pelea en España fue contra Petrov en Barcelona el 8 de julio, que estuvimos allí contra Petrov. Y desde ahí, pues mira, os podéis hacer una idea. Ha peleado con Ferino, ha peleado, o sea, con Ferino en el superligero, con Félix Soria en el ligero, con Daniel Rasilla en el superligero, con Ignacio Mendoza, o sea, con Nacho Mendoza en el ligero, con Karim Elutgari en el ligero. Y ahora ya las últimas dos peleas, pues debe de ser que estaba comiendo bien el hombre. Y pues con Juan Zapata ya peleó en el welter. Y con Isaac Real peleó en el welter, que es lo que va a hacer, según veo también, esta semana que viene. Y lo que pasó en la primera pelea, para los que no lo viesen en Marca Televisión, pues se fue para adelante Chaca y le dio un cabezazo. Creemos, yo creo, desde luego, que fue fue fortuito, cortándole la ceja. ¿Qué pasa? Pues que tuvieron que parar la pelea, dieron nulo técnico y pues ahora va a ser la revancha. Ya se ha recuperado el corte Matías García. No, la cosa es que este Chaca se enfrentó a Matías García. Uh-huh. Y ahora Chaca, después de ese desafortunado encuentro con Matías García, se enfrenta a Euclides Espitia. Ah, se enfrenta a Euclides Espitia, claro. Claro, claro, claro. Es que te lo he puesto yo mal, perdón. Digo perdón a mis aficionados, o sea, a los aficionados, a los oyentes. Porque te he escrito en plan garabato y lo has leído mal. No pasa nada. Pues sí, pues me he equivocado. Va a pelear frente a Euclides Espitia. Pido disculpas. Chaca es bicampeón de España del pues amateur del peso welter. Euclides Espitia. Pues mi amigo Euclides Espitia. ¿Qué vamos a decir de Euclides? Pues más de 50 combates. Pues mírale, 50 combates. Ha peleado con Rubén Barón, ha peleado con Petrov, ha peleado pues con todo el mundo. Euclides Espitia. Es un boxeador, curtido en mil batallas. Creo que ahora está residiendo en... Creo que está en Valencia o está por ahí. Y bueno, él es un fenómeno. Que no se enfade, porque alguna vez pues José Alicante me ha dicho que me he pasado en alguna ocasión con él. No me paso, sino que, pues bueno, al igual que, pues por ejemplo, Alex Bone, es un boxeador que ahora muy guarrete. Muy guarrete, va mucho con la cabeza, da muchos golpes bajos. Pues mira, hemos hablado de Matías García, pues de contra quién ha peleado. Pues ves el récord de Euclides Espitia y también te quedas un poquito alucinado. Ha peleado con Daniel Rasilla, que acabamos de hablar de él. Ha peleado con Petrov. Ha peleado con Iván Gallardo. con Jorge Loba, con Rubén Nieto, también acabamos de hablar de él. Ha peleado con Javi Vega. ¿Con Rubén Nieto dos veces? Sí, dos veces. O sea que, bueno, con Iván Sánchez, con Rubén Barón. O sea que es un boxeador con Zapata, con muchísimo recorrido. De hecho, con Zapata también. O sea, es, al final, bueno, es prácticamente ha peleado. Ciclo de la vida. Ha peleado prácticamente con los mismos que Matías García. Claro. Es decir, lo único que me he confundido ha sido el nombre. Claro. Porque el récord. Sí, te quedas. Es un récord engañoso también. Porque tiene 23 victorias, 26 derrotas, 3 nulos, es decir, de 52 peleas. Y bueno, pues él se caracteriza pues por ser muy pesadito ahí, que se te mete la cabeza, tal como digo. Pero bueno, en esta misma velada también, Sandor Martín. Sandor pues viene arrasando, la verdad. Y de hecho le han puesto el nick, iba a decir. El apodo de Arrasando. Hombre, es que eso es lo que, mira, justo lo que hablábamos antes de la diferencia entre un diamante para pulir o un veterano. Pues él, o sea, es que solo tiene 18 años. Es que tiene 18 años y vaya a por su quinta pelea profesional. Pues eso. Este sí que es un diamante que ya se le está viendo ahí. Bueno, lo que es. Pues podría ser, si Rubén Nieto ahora no se recupera en los próximos meses y tarda a lo mejor un poco más, que nadie se extrañe que llevando ya 5 combates, bueno, 4, la semana que viene era el quinto, lleva 4 combates, 2 KOs. Que a nadie le extrañe que el año que viene no opte al Campeonato de España del peso superligero, pues con Daniel Rasilla o Rubén Nieto, ¿eh? Es decir, este chico con 18 años que tiene está muy bien colocado. Hombre, si ya empieza con 18 años así de fuerte, si sigue entrenando y sigue haciéndolo bien, está claro que es que solo puede subir para arriba. Pues sí. Y el rival tampoco es malo. El rival es Mauro Orlandi, 5 peleas ganadas, 4 perdidas, 2 de ellas por KO. Bueno, y viene de ganar. Viene de ganar, además. En las encima, dos últimas peleas. Ha ganado en Italia. Él es italiano. Empezó la carrera, bueno, pues con una victoria por KO, luego 2 derrotas, luego otra por KO. Y las últimas 2 que lleva, pues son a 2 puntos. Lleva 9 combates, 5 victorias. Está bien, bastante bien, porque sabe lo que es ganar, sabe lo que es perder. Bueno, a ver cómo se le ve fuera de su país, porque claro, estamos viendo Italia. Sí, esto puede ser un hueso duro para Sandor. Claro, porque a eso me refiero, a ver cómo sale fuera de España. Si tú sales fuera de tu país, vienes de saber lo que es perder en tu país, pues dices, bueno, pues si me voy fuera, lo que quiero es ganar. Sí, además Sandor, pues bueno, contra los otros que ha peleado, los otros 4, ninguno tiene récord positivo. Bueno, ha peleado con uno que tenía 0-2, 2 debutantes, y uno que tenía un récord de 3-15, 3 victorias, 15 derrotas. Entonces este pues es el primero de contra los que pelea con récord positivo. Sí, que se le puede encima presentar. Bien italiano, con 2 victorias, bueno, tiene una muy buena carta de presentación. Vamos a pasar a hablar pues un poco acerca de un seminario que hay el fin de semana que viene. Es un fin de semana de boxeo total. Claro, después de venir del puente, claro, descansados a tope. Descansados, que incluso en mitad del puente hay una velada ahí en Castellón. Claro, es que el puente, o sea, ¿cuándo es fiesta en Madrid? Es el martes y el miércoles. Claro, pero son es que yo dos creo y tres. Claro, uno el día es el día del trabajador y el 2 no sé qué día es, pero sí es el de la fiesta de Madrid. Claro, el 2 de mayo de Goya, que está pintado. Claro, claro. Sí, pues sí. Por eso a lo mejor solo es fiesta para nosotros en Madrid y hacemos puente, pero los demás no. Claro, sí, pero bueno, en Castellón, quieras que no, hacen la velada el lunes, pero el lunes no es fiesta. Ah, bueno, claro, sí, es que yo pensaba que el lunes era 1, no, es 30 de abril. Pues claro. También, pues bueno, cerca de Murcia, bueno, cerca, ahí por la zona del Levante, en Murcia se hace pues un seminario de Javier Castillejo, organizado pues la Federación de Boxeo de Murcia. Este es un seminario técnico en el cual pues Javier Castillejo va a impartir ahí, va a dar unas lecciones. Va a ser de 4:30 de la tarde a 7:30 en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. El precio es de 30 euros si se hace anticipadamente, bueno, antes del 1 de mayo, y de 35 euros hasta la celebración del evento. Claro. El precio pues incluye la entrada, a un homenaje que se le va a celebrar a Castillejo, uno más de muchos, se los merece por supuesto. Y bueno, a ver, diploma acreditativo. Bueno, sí, además van a pelear boxeadores de Murcia contra boxeadores de Valencia, o sea que puede estar bastante entretenido. Bueno, eso ahí siempre aprendes. Sí. Y más si es de Javier Castillejo. Sí, claro. Sí. Bueno, y vamos a pasar a llamar a un boxeador que bueno, en los últimos meses hemos ido con él alguna vez, pues porque es Dani Pérez Salido, es un boxeador que se lesionó. La última pelea, hizo las últimas dos peleas, pues una fue frente a Rubén Barón, que cayó los puntos, y otra que perdió contra George Tsiklauni, el georgiano, a los puntos también. Él se lesionó, estaba lesionado cuando hizo esa pelea, y le operaron del brazo. Las lesiones nunca son buenas, claro. Ese es el problema. Que además ahora estamos viendo el deporte, ya me voy fuera del boxeo, ya me voy un poco como a todos los deportes. Estamos viendo gente que se recupera y vuelve a caer. Por ejemplo, hace un momento estabas hablando de Rubén Nieto. Rubén Nieto ya le operaron de la mano, pero antes ya estaba lesionado, se recuperó, se volvió a lesionar, otra operación, sí. Tal. Hace nada, ya sé que no tiene nada que ver, pero yo es que me afecta un montón. No tiene nada que ver, pero bueno. Sergio Canales, que yo supongo que todos lo conoceréis, del Valencia, que el otro día se lesionó en el partido contra el Atleti. Ayer, concretamente. Ayer, justo, sí. Claro. Pues una lástima, es que eso es una pena, porque además siendo tan joven, pues lo mismo. Dani no es que sea un jovenzuelo, no. Pero es que tampoco es un viejo. Yeah. Y pues lesionarte y... Ahí va. Perdón. Pues que te lesiones y que tengas que hacer la operación y el humor, la psicología, el saber que te tienes que recuperar. Bueno, pues está bien saber cómo ha llevado él, qué le piden ahora para la recuperación, si va al fisio, ¿no? Sí. Un poco saber su opinión, porque nosotros hablamos con él, pero que lo sepa la gente también, ya. Que pueda oír, está bien. Bueno, pues vamos a llamarle dentro de un poquito. Primero vamos a ver, a analizar un poco los resultados del Campeonato de España, que hemos hablado antes. Hemos intentado hablar con Ferino, le hemos llamado un montón de veces hoy y no ha habido manera de contactar con él. Estará de vacaciones, vacaciones merecidas, pues después del triunfo tan luchado ante David Pulido. Ferino es el nuevo campeón de España del peso welter. Nosotros esta semana pasada pusimos un resumen que creo que hizo Canarias Knockout. Y esta misma noche, en Marca Televisión, vamos a poder ver la pelea. Marca estuvo allí, grabó la pelea de Ferino, también pues Doramas Placeres, bastantes peleas que hubo ahí. Entonces, Ferino ganó por KO, por KO técnico, en el décimo asalto a David Pulido. Ha habido un poco, pues no sé, visto por las redes sociales, que mucha gente se quejaba, pues que David Pulido, que con ese récord, que es negativo, cómo podía estar disputando un título de España y demás. Y el padre de Ferino lo explicaba muy bien. El récord de David Pulido es negativo. Pero, ¿qué pasa? Que en esta ocasión no había nadie en el peso welter que capacitado, ¿no? O que, bueno, que no tuviese, sí, que no estuviese en disposición. Es decir, nadie podía ahora mismo disputar el título. Entonces, se pedía un requisito de por lo menos 10 peleas profesionales para disputarlo. David Pulido tiene un récord de 6 victorias, 10 derrotas. Ferino ahora mismo tiene ya 7 victorias de 7 peleas y 6 de ellas por KO. Es una increíble salvajada, o sea, es que es increíble. Tengo muchas ganas de hablar con Ferino, pues para que nos cuente cómo está. David Pulido hizo un peleón. Todo el mundo pensaba que le iba a noquear en el tercero o en el cuarto. De hecho, esa misma semana hablé yo con varios promotores muy importantes de este país y decían que iba a perder, pero vamos, a la primera de cambio. Bueno, pues no fue así. Va a ser que no. Entonces, David Pulido, como podréis haber visto en el resumen, aguantó carros y carretas, y en algún momento Ferino pues lo pudo pasar un poquito mal. O sea, han pasado 40 años, ese dato es muy curioso, desde que dos canarios disputaban un título de España. Es decir, pues un dato bastante importante para Canarias. La afluencia, brutal. Según nos cuentan, 1.800 personas aproximadamente. Hay que tener en cuenta que no deja de ser una isla. Es parte de España, pero es una isla. Bueno, pero es que yo animo a la gente que no haya visto las imágenes del combate, de los vídeos, lo que está en internet, y se lo pueden ver hoy, que lo vean hoy, porque normal que quieran ir a ver ese combate. O sea, ya te lo pintan ahí, ir a ver a Ferino, que es maravilloso verle boxear, si encima lo estás viendo en un campo de golf, a 24 grados, al aire libre, en una silla sentado en el césped ahí rasurado, vamos, una maravilla. Sí, sí. Normal que hubiese tanta afluencia. Sí. La verdad es que sí. También en esa misma pelea, en otros combates de la noche, Doramas Placeres venció por descalificación en el quinto asalto a Alex Bonny. curiosamente, justo lo que te estaba diciendo antes. Hablamos aquí la semana pasada y en innumerables ocasiones de otro boxeador que a mí me parece que es del mismo estilo que Euclides Espitia, que es Alex Bone. En el momento en el que se ve ajustado, yo lo recuerdo claramente por todas las veces que hemos dicho lo de la pelea de Rubén Nieto. Justo cuando se le veía que le ponía contra las cuerdas y no sabía qué hacer, era cuando se le tiraba encima, se agarraba, iba a la cintura, como si dijese, bueno, como no puedo con él, voy a intentar tirarle a lo rugby. Sí, completamente. Pues ahí están los resultados, entonces. Ya, pues entonces el resultado es que le descalificaron a Alex Bone. También en esa misma pelea, Mariano Hilario venció por puntos en 4 asaltos a Lucky John, al senegalés, y José del Río también venció por puntos al portugués Yuri Pompilio. Como digo, esta noche en Marca Televisión, pues en 20 minutillos vais a poder ver esta velada entera. También van a poner, he visto, creo que es de Yurokis Gamboa, alguna pelea. Y tenemos la suerte de que en esta velada Marcos y Diana van a estar comentando. ¿Quiénes son Marcos y Diana? Pues Marcos Badal, es el entrenador de Guantes de Lobo, es el entrenador de Petia Petrov, y pues va a estar allí comentando pues el Campeonato de España, estas peleas pues de José del Río, de Mariano Hilario. Es decir, terminamos este programa y nos vamos corriendo a verlo. Pedimos a alguien que lo pueda grabar, porque no sé si vamos a poder grabar lo que tengo aquí complicado, y que a ver si lo puede subir, pero bueno, sobre todo para tener el Campeonato de España de Ferino. La verdad es que es un gustazo eso. Es que cada vez, también hay que decirlo, cuando las cosas salen bien, igual que cuando salen mal. Cuando decimos, es que dicen, sí, nosotros apostamos por el boxeo español, y muchas veces es como, no me mientas, que sabemos que no es así. Bueno, pues ahora, por ejemplo, está bien, o sea, lo están haciendo bien. Sí. Apuestan por Ferino, parece que les gusta Ferino, y está genial que les guste y que lo quieran, le quieran enseñar la cara a la gente y que les vea. Y si encima llaman a gente como Marcos y Diana, que yo no lo digo porque a mí me da igual, o sea, yo soy aparte de todo. Sí, la gente lo va a poder ver, esto, lo que claro, quiero decir. Sí, que les vean a ellos, que vean cómo sabe boxeo todo el mundo, expresan que es una maravilla. Y yo digo lo mismo, por favor, si alguien lo puede grabar y lo puede subir, que lo grabe y lo suba, o sea, grabe y lo suba para que todos podamos verlo. Sí. Tanto la velada como los comentarios y todo, para ver si... También decir, mañana me van a entrevistar a mí en Radio Marca. Vais a tener la mala suerte de los que estéis escuchando la noche del boxeo, escucharme otra vez a mí. Mala suerte. Me van a entrevistar pues acerca de cómo va todo un poco, de Guantes de Lobo, de la promotora, pues... De cómo va todo un poco, del notición que es que seas manager de Petia Petrov. Bueno. Ya era hora, total. Yo es que me desmarco totalmente de esto y yo te pregunto, como periodista que soy, con la carrera licenciada en la Universidad Complutense de Madrid, y es que Marca Boxeo te tenía que hacer esa entrevista. O sea, tú ahora mismo, como manager, estás al mismo nivel que Gallego Prada y al mismo nivel que Ricardo Santiago Atocha. Entonces, te tienen que hacer una entrevista igualmente que a todo el mundo. Bueno, es así. Vamos a ver cómo... Como sale la entrevista en riguroso directo, por supuesto, aunque me lo hicieran ayer. Pero... Eso no se dice, ¿ves? Eso es el alma del periodismo. Sí. Bueno, que nadie se preocupe, que la entrevista salió muy bien. Sobre todo promocionamos mucho la velada. Claro. Esta noche, pues intentaremos que Marcos y Diana, bueno, no lo intentaremos, estoy seguro que lo van a hacer. Que lo irán, claro. Promocionar la velada del 26 de mayo. Hombre, está claro que les va a preguntar. Ellos son entrenadores de Petia Petrov. Es que les va a tener que preguntar sobre él. Bueno, la última vez que vimos en Marca... Bueno, también es verdad, cierto es. Vimos que estaba Cristian Morales, que estaba Rubén Barón, había un montón de gente y no les preguntaron absolutamente nada. Bien. Y estamos hablando de que Cristian Morales la semana anterior venía de noquear a no me acuerdo quién, y venía de noquearle y no le preguntaron absolutamente nada. Esa es otra de las cosas de las cuales hay que decir que está mal. O sea, si te traes a españoles boxeadores, no les pongas a comentar una pelea de Pacquiao Márquez. Porque sí, me parece muy bien y estamos todos de acuerdo en que el Pacquiao Márquez fue increíble y viva México lindo y vaya paliza que se dieron. Pero es que estamos hablando de Rubén Barón, de Cristian Morales y de boxeadores españoles estaban ahí sentados. Desde luego, y no les entrevistaron en ningún momento. O sea, es decir, pues eso, solo hablando de la... Pues eso, igual que te digo, decir igual que dices cosas buenas, que están apostando por el boxeo español, que sí, que lo están haciendo, pero lo están haciendo como desde la distancia, como diciendo, bueno, ahora sí, ahora no, ahora vamos a poner un poco de esto, ahora del otro. En realidad, lo que a la gente le interesa es el boxeo español. Desde luego. Claro. Desde luego, hombre. O sea, el boxeo en Estados Unidos es increíble. O sea, es pues, como hablamos la semana pasada del 24-7 de Mayweather y Cotto. Uh-huh. Increíble. Sí. Unos vídeos que es que te... ¿Cuánto dura eso? Sí. La primera parte, media hora. Uh-huh. Que se te pasan 10 minutos. Sí, hombre, porque lo hacen muy bien ellos. Claro. Y bueno, pues, tienen... ¿y si pudiésemos hacer eso en España? Un 24-7... Imagínate que hubiesen hecho un 24-7 de Ferino y... No, hombre, se puede hacer. El problema es... pues, hombre, que... claro que se puede hacer, pero volvemos a lo mismo. Uh-huh. O sea, imagínate, si es que ahora tenemos recortes en fútbol, que es el deporte rey de España, sí. Si el baloncesto se queja de que no les hacen caso, y el baloncesto es el segundo deporte de España, no hablemos del boxeo, no, para intentar hacer un 24-7. Claro. Está claro, está claro. Es que no puede ser. Uh-huh. Por esto, para hacer un 24-7... Estamos teniendo problemas pues con el programa para llamar a Dani, y vamos a continuar pues con otra crónica un poco de la velada que de hubo, la que en, hubo Barcelona. En Barcelona. Sí, la de, bueno, el combate estelar fue entre Guzmán Castillo y Guga. Uh-huh. Hubo bastante combates amateurs, que bueno, os voy a decir. Rubén Gaona, que peleó ante Víctor Villanueva, venció a los puntos Villanueva. Entre Abdelkarim Mocamer y Bernat Capo, venció por puntos Capo. Entre Manel Pérez y Aitor López, venció por puntos Aitor. La verdad es que hubo un montón de combates amateur, que es lo que tiene que haber en los combates, o sea, en las veladas profesionales. Cuantos más combates amateur, mejor. Pero bueno, vamos a pasar a los profesionales. Y Guram joder, me has pasado a mí los difíciles hoy, ¿eh? De Cauverdum. De Cauverdum versus John Barber. Jaume Barber. Ah, Jaume Barber. Sí, le venció por KO en el tercero. Guram pues venció. Fue una pelea en la que Guga, sí, llevó la iniciativa pues desde el primer momento. Cogió el centro del ring y vamos, se dedicó a lanzarle golpes. Hay algún vídeo que hemos visto por ahí. Y bueno, al final pues le llegó una mano y... Pues eso, en el segundo asalto Barberá ya tenía un corte en la ceja izquierda, y ya en el tercero Guga ya estaba decidido a acabar con el rival. Uh-huh. Y ya al final le terminó de cortar la ceja derecha y terminó por abrirle la izquierda. O sea que, joder, tuvo que ser eso, pues... la tombe. Sí, todo, pues eso, todo sangrando, y al final el árbitro tuvo que intervenir, le hizo la cuenta, llegaron a las 10 y al final obviamente pues ganó Guga. Uh-huh. Y Barber pues se fue un poco tocado. Yeah. Porque puedes acabar un combate, lo acabas porque por lo menos llegado al final, lo acabas bien, sin problemas. Uh-huh. Pero bueno, ya cuando te vas a casa con dos cortes, porque te vas con uno y bueno, ya lidias con uno, pero con, claro, los dos en los dos ojos. Bueno, está claro. Y entre Guzmán Castillo de Gallego Prada versus Cristian Amado de Chute Box. Sí, Cristian Amado esta semana estaba ahí a puntito de llamarle para que pelee con uno de los boxeadores en la velada del 26 de mayo. Amado, pues bueno, no tiene muy buen récord porque creo que lleva 5 peleas y las 5 perdidas, pero es un luchador. Pues la victoria por KO al final de Guzmán Castillo, como comentamos la semana pasada, nuevo fichaje de Gallego Prada. Sí, es que tenía que ir a ganar en, uh-huh, esta pelea. Entonces, al fin, pues mira, lo vimos. En el segundo asalto, Amado cayó a la lona, uh-huh, pero se consiguió reanimar, levantar, por así decirlo. En el quinto volvió a medio caerse, que sí, que no, y hacía, estaba claro que Castillo, vamos, Guzmán iba a ir a por todas para ganar. Uh-huh. Y al final un golpe en el abdomen de su rival le hizo caer fulminado a Amado, y bueno, así acabó el combate. ¿Cuál es el problema? Que hemos leído un comentario, así por así decirlo, de la pelea, que hay gestos que no les gustaron a la gente de Guzmán, que se le conoce como un poco impulsivo, como, no quiero decir agresivo porque agresivo suena mal, pero vimos que golpear al rival cuando ya ha caído, forcejear, como que queda feo. Igual que hemos dicho con Bone, que joder, qué manía tengo yo de llamarle a Bone. Bone, Bone. Bone, Bone. Es que veo Bones la serie y ya veo Bone y ya me cambio el chip. Pues eso. Que igual que hemos dicho que Alex Bone. Bone. Bone, perdón, no sé por qué, porque lo veo Bone y me... Vale, ya está, otra vez. Igual que hemos dicho que eso no se hace, pues aquí hemos leído que Guzmán. Sí, Guzmán Castillo, sí. Y hay que decirlo. Bueno, pues estos fueron los combates. Ya hemos conseguido arreglar el problemilla que teníamos. Así que vamos a pasar a llamar a Dani Pérez Salido. Vamos a ver si nos puede atender en este momento. A ver, Dani, si nos coge. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ese es el ruido que hace tu teléfono cuando das a los botones. A ver si le apetece a este programa responder en algún momento. Parece que sí. Vamos a ver, Dani, cómo está de su lesión. Pues parece que va a ser que no. No sé si suena. Buenas, Dani. Dani, ¿me escuchas? Sí, joder, que tengo un teléfono que da pena, macho. ¿Qué tal? Estamos en directo en la radio, ¿cómo vas? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, que te llamamos para ver qué tal vas con tu brazo. Tengo el brazo ahora mismo de lujo, pero de lujo, muy bien, muy bien, muy bien. Joder, vaya susto que nos habías dado, Dani. Que va, bueno, has hecho, y hemos dicho, madre mía. No, que de hecho los mismos doctores, el doctor Manuel Leyes y César Flores, que de aquí les doy las gracias por lo rápido, la atención que han tenido, y luego al centro de la clínica centro, al centro de fisioterapia, que me han agilizado todo súper rápido, ¿sabes? Y bueno, de hecho ya empiezo a entrenar la semana que viene. Ya me dan el alta, el médico ya me ha visto y ya empiezo a entrenar. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo, Dani? ¿Estarás haciendo elíptica, bici o algo así o no? Bueno, de hecho, también igual he empezado con Juan Torbillo, un preparador físico, y él me ha puesto todo el planteamiento de entrenamiento para lo que podía hacer. Uh-huh. Pues empezaba a andar, empezaba que si la bici estática, tal. Y desde que he ido avanzando con la recuperación y demás, hemos empezado a meter más cosas, a correr, todo más específico encima del boxeo, pero también para recuperación del brazo. Incluso nadar, meterlo en el agua, en la misma bañera, hacer movimientos, ejercicios de propriocepción, ¿sabes? Todo, elíptica, todo con cambios. Bueno, Dani, ¿en cuánto tiempo te podremos ver encima de un ring? Hombre, no sé, ahora mismo no sabría qué decirte. Me gustaría ya mismo, pero evidentemente ahora necesitas un tiempo. Luego ya creo que junio, por ahí. Yo, de hecho, con mi chica, ¿sabes? Hemos cogido las vacaciones a mediados de junio. Y yo espero que en septiembre, por ahí, empezar a pelear. Ajá, bueno. Empezar a pelear, sobre todo empezar a entrenar, empezar a hacer guantes, a meterte en la rutina del boxeo, porque del otro no he parado. Con gomas, ahora empezar esta semana ya con las pesas, uh-huh. Y poco a poco hacer sombra y empezar a entrenar. ¿Tú cómo te notas físicamente? ¿Crees que has perdido mucho? No, ¿vas a tardar en recuperarte? No. Supongo que es un poco, pues igual que todo, empezar a darle al tema del boxeo, está, porque físicamente. De hecho, en el tema del peso me decía Juan, Dani, te tienes que cuidar el peso, un profesional es profesional, uh-huh. Todo el año. Dijo, joder, pero bueno, ahora no hay nada. Pues yeah. Estoy en 75-500 por la mañana. Uh-huh. Yeah, yeah. Yo me sorprendía muchas veces, claro, también es el comer sano, el estar así, y el correr, el entrenar, y todos los días pues te da ese resultado, ¿sabes? Tu idea es seguir en el Super Welter, ¿no? Yo de hecho voy a intentarlo, con las peleas que hagamos, si sale ya más adelante otras cosas, verlo, sobre todo verlo, yo creo que puedo hacerlo bien, uh-huh. Tengo una dieta programada con tiempo, entrenando y todo, Creo que no tengo problemas para hacerlo. Hombre, el problema es siempre un pasador va justo y vas apurado, pero es sobre todo lo que sale bien. Evidentemente uno va creciendo y muscularmente te vas haciendo un poco más grande y tal, pero quiero, no sé, verlo. Pero de momento sí, ahora mismo es la prioridad que tengo en el Super World, quedarme ahí. Y el brazo, bueno, al principio me supongo que, claro, al moverte un nervio de sitio, habrás tenido alguna sensación rara, ¿no? A la hora de estirar el brazo. No, no, para nada. El nervio, para nada, de nada. O sea, fue. No notas nada. Y te puedo decir que yo ahora mismo te puedo tirar un golpe rápido y fuerte, ¿sabes? Forzar un poco. No me lo tires, Dani, no me lo tires, ¿eh? No, que va, que va. No, sobre todo, pues, de ganar la movilidad, que de eso se han encargado ahí en la clínica centro, en el centro de fisioterapia. Darle un saludo a Chris. Yo creo que no lo escucha la radio, y de hecho, como no sé si iba a hablar con vosotros, ¿sabes? Pues tampoco. Ajá. Creo que se lo diré el próximo día, el lunes que voy, ya termino con ellos. Pues haces ejercicios autopasivos, que son con unas cuerdas y unas cuerdas. Sí. El láser, y luego ya me la ides a ganar la movilidad de haberlo tenido nunca vestido nada una semana. Uh-huh. Y sobre todo la movilidad del brazo, del nervio, supongo me ha hecho ella que tendré un poco de molestia en estos días. Yeah. Que empiece, pues a lo mejor ese resentimiento que se te queda de haberlo cambiado, la zona un poco inflamada todavía, porque son 6 semanas. Claro. Es lo que tarda, lo que me ha dicho el médico, me ha explicado, es lo que tarda el cuerpo en regenerar por dentro, en recuperarse. Ajá. Bueno, yo pues... estoy con, como siempre, con ganas, y a mí esto no te quita gente que se puede venir más abajo. Yo me lo he tomado como lo que era, una lesión, llevo un tiempo, hago otras cosas y ya está. He aprovechado, yo trabajo los fines de semana, no estoy trabajando, pues estar con mi chica, con mis padres, salir, cenar, hacer otras cosas, que claro, también la vida es otras cosas, evidentemente. Hombre, vemos aquí yo como también, loco ya, por ejemplo. Ahora que estás hablando, o sea, que estamos hablando, pues hay gente como José Pascual, como Ricardo Pascual, que están aquí pues dándote ánimos a través de Facebook. Sí. Sí, están aquí pues muchos ánimos para Dani y tal, que bueno, pues será también para que les mandes un saludo a ellos. Joder, pues las gracias. Además, José Pascual creo que es un chico, tengo en el Facebook, es un chico además que te pone enlaces. Quiero darle las gracias infinitas porque llegar a las 2, 3 de la mañana, tener tu enlace, ponerlo, pues yo no tengo ni idea de ordenadores. O sea, yo y la tecnología es nulo. Y llegar a tu casa, ponerte en ordenador y ponerte un enlace, uff, y ver un combate en directo. Darle las gracias por los ánimos. Hombre, es que eso es una maravilla, ¿eh? Es que no pone uno, no, es que no. Pone como 20 para poder mirarlos. Sí. No, además está para elegir. Yo muchas veces, ¿qué haces, David? Yo me voy a quedar aquí a las 3 de la mañana, no, luego me levanto a la 1 o a las 2. ¿Qué pasa? Ahí viendo, o sea, mi chica ya me da por imposible, se va a dormir de ella. No. Pues, no lo pones ahí y está muy bien. Pues nada, Dani, pues agradecerte mucho que nos haya recibido y nada, no, a vosotros, que siempre preocupados. Nah, esto en lo que te digo. Ya creo que esto, como todo, el mundo del boxeo se mueve por el espectáculo, la gente eso y demás. Es. Y en julio es muy difícil, creo, que hagan veladas. Ya, sí. Yo creo que en julio sí me daría tiempo para hacer alguna velada, pero... Uh-huh. No voy a correr ni voy a tener prisa, y en septiembre estar bien y ya está, y empezar a pelear. Pues nada, bueno, pues Dani, te esperamos lo más pronto posible en el ring. Darte vale, las gracias. Pues un abrazo. Y un abrazo enorme. Pues otro para ti y para Pati, ¿vale? Venga. Muchas gracias, Dani. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, ahí teníamos a Dani Pérez Salido, excelente boxeador profesional. Bueno, con un récord muy bueno. Dani, pues como hemos dicho antes, ha peleado con Rubén Barón, con Javi Vega, Carlos Caicedo, ha disputado en 2 ocasiones el Campeonato de España y bueno, pues tiene un récord de 17 peleas, 13 victorias, 4 derrotas. Ha sufrido un poquito en las últimas, pues bueno, con Rubén Barón estuvo luchando, cayó en una ocasión, pero luchó hasta el final, le echó un par de narices, y con George Siklauri, como decíamos antes, perdió los puntos en esta ocasión. Pues él, como ha reconocido más adelante también, nos lo había dicho antes de la pelea, él pues notaba molestias en el brazo, le molestó durante el combate y bueno, le esperamos que se recupere lo más rápido posible. A otra persona que íbamos a llamar era a Petia Petrov, pues para ver un poco cómo está él, pues de cara a este combate de dentro de un mes. Pero bueno, ha aparecido por aquí, está aquí. Buenas noches, Petia, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo va esa preparación? Pues muy bien, entrenando a muerte y con muchas ganas ya de que llegue el día y subirme ahí arriba a pelear otra vez. Bueno, vas a hacer 10 asaltos. Hace ya tiempo que no disputas 10 asaltos. ¿Cómo afrontas esto? Pues muy bien, encantado. Yo lo que quiero es hacer asaltos, cuanto más mejor. Si se puede 12, si no 10. Y lo que quiero es pelear y hacer combates largos, que es lo que me aporta pues la experiencia y mejorar de día a día. Bueno, Marcos Badal, tu nuevo entrenador. ¿Estás notando cambios a la hora de entrenar? ¿Cómo te sientes pues con el tipo de manopleo que hace? ¿Mucha intensidad? Sí, pues estoy encantado con Marcos y pues con todo el equipo, porque Marcos es un entrenador que te anima pues todos los días, vienes a entrenar y te anima, te mete mucho ritmo y la verdad es que trabaja muy bien las manoplas y me encanta trabajar con él. Cada vez que me toca manoplas pues me pongo contento porque me encanta ese trabajo y trabajo con muchas ganas. De cara, o sea, físicamente, que a un mes de la pelea, ¿cómo vas de peso? Pues bien, como siempre, a 3-4 kilos por encima de la categoría. Uh-huh. Bueno, vamos a recordar a todo el mundo que Petrov, por mucho que pelease contra Maidana en el superligero, la pelea de Illescas, la que sale en VoxRec, por el título latino, fue en el ligero. Es decir, no en el superligero, como salía. Vuelves a pelear en el ligero. ¿En este peso has planteado en algún momento subir al superligero, aunque sea pues momentáneamente, como te ocurrió con Maidana? Sí, bueno, a mí como a todos los boxeadores cada año nos cuesta dar más el peso, pero yo creo que el ligero es mi categoría y es donde debo de quedarme. Ya como he dicho, cada vez me cuesta más bajar a 61 kilos, pero bueno, mira, con un buen trabajo y buena dieta lo voy a tener que hacer, porque el superligero yo creo que me queda muy grande, porque para mi estatura yo creo que me pilla un poco, y para mi boxeo sobre todo, no me viene muy bien. Entonces seguiré en el ligero. Bueno, vemos aquí, José Pascual comenta pues una foto que has puesto hoy en Facebook, pues vestido pues de torero. Sí. ¿Estás planteándote subir al ring vestido de torero? No, la verdad es que no. Yo eso lo voy a dejar a los profesionales, a los toreros que se vistan de toreros y los boxeadores que se vistan de boxeadores. Bueno, la verdad pues que me gusta mucho el... No recuerdo cómo se llama lo que llevo puesto. ¿Cómo se llama esto? El chaleco. No recuerdo bien cómo se llama. ¿La torera? Sí, la torera. Torera, me encanta porque es algo muy bonito, lo he visto de cerca. Y que es de un amigo mío, Juan Carlos, que es torero, y me lo dio para probar y me encantó. Pero bueno, como para subir a cuadrilátero, yo creo que no. Pues te puedes poner las lentejuelas en los pantalones, te hacemos unos calzones con lentejuelas rollo torero y ya está, hacemos un remix. Sí, bueno, eso sería otra cosa, sí. Eso estaría bien, sí. Un mix torero, sí, siempre ha ido bastante ligado. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Petia, vamos a pasar a hablar de boxeo internacional. Y en boxeo internacional, como siempre decimos, comenzamos con esta canción. Noticia más importante de esta semana, de hoy, porque es de ayer la noticia, conocíamos que se ha firmado, que se ha hecho oficial a través de la página del CMB, el contrato con el cual Chávez Jr. se compromete a pelear el 15 de septiembre con Sergio Maravilla Martínez. Por fin, como hemos dicho muchas veces, el mayor farsante de la historia, que es Julio César Chávez Jr., puede salir de esa falsedad, de ese pues ser tan farsante, y puede pelear, bueno, va a pelear ya, firmado, a no ser que se eche para atrás. Me imagino que habrá alguna cláusula con la cual, si se echa para atrás y no es por lesión, tenga que indemnizar a Sergio o al CMB. Bueno, tú que conoces a Sergio, ¿cómo ves que puede afrontar esta pelea él? Hombre, él lo dice con más ganas que nunca, porque ya lleva tiempo detrás de él. Y Sergio, como yo creo, como todo el mundo cree, es el verdadero campeón de los medios, ¿no? Pero bueno, todavía lo tiene que demostrar en el ring, porque Chávez Jr. tampoco yo creo que sea tan malo como dicen, porque realmente es un buen boxeador. Pero bueno, también desde enfrentarse a Sergio tiene otra pelea por ganar, que la gente no habla de ello, pero todavía en el boxeo se puede pasar cualquier cosa. Y su rival, el próximo combate es Andy Lee, zurdo también. Y no es un mal rival, o sea, todavía tiene que ganar Chávez a Lee para enfrentarse a Maravilla. Claro, entonces mi pregunta es, si Chávez gana a Lee, ¿es Lee el que pelea con Sergio Maravilla Martínez? Sí, lo que han firmado es el ganador de Chávez Lee pelea con Maravilla. Es claro. Que entonces no lo entiendo, porque entonces no, si gana Lee no se va a pelear nunca contra Chávez Jr. Claro, pero si gana Lee es el campeón, entonces es el que tiene que pelear con Maravilla. Claro, o sea, en el fondo están vendiendo la piel del oso antes de que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Tendrían que haber firmado una aparte, que no hubiese título ni nada, por honor, y ya está, y luego esa. Sí, por honor. Pues ya veréis que al final, como pierda, nos vamos a quedar sin ver la pelea que todo el mundo quiere. De cara a la pelea, prácticamente todo el mundo, si se diese esta pelea, da por vencedor a Sergio. Yo no lo veo tan claro, ya lo he comentado aquí en alguna ocasión. Sergio es mucho mejor boxeador, tiene todo a su favor, fuerza, movilidad, velocidad, pero bueno, Chávez lo que tiene a su favor es una cabeza muy dura, como su padre, como ha demostrado en sus combates. Y aguanta muy bien los golpes. Y pues hay que ir preparado al 100%, porque es un gran encajador. Y lo que hace es que cansa a rivales prácticamente, agotarles de golpearle. Entonces, pues Sergio tiene que estar al 100%. De esta pelea, pues podemos sacar también una conclusión, que es la veteranía de Sergio, que acaba de cumplir 37 años, frente a la juventud de Julio César, que tiene 26 años solo. Sí. Prácticamente tienen las mismas peleas. Sergio creo que tiene 53. Y Julio César tiene 47 peleas. O sea, estamos hablando que con 11 años menos tienen casi la misma experiencia. Es algo, pues, que de cara a disputar títulos, Sergio, quieras que no, combates importantes en su carrera ha hecho 5, 6. Julio César, le han vigilado mucho la carrera, pero también ha peleado contra gente importante como Sebastián Svick, Marco Antonio Rubio, Peter, sí, Manfredo. Bueno, yo creo que si comparado a los rivales de Maravilla han sido bastante mejores que, que de Chávez. Aunque haya peleado con Sebastián Svick o con Daddy, por ejemplo, son gente que yo los comparo con los rivales de Maravilla, de los últimos rivales, y no tiene nada que ver. Son de bastante menos nivel que los de Maravilla. Es como que a Sergio, pues, ha conseguido llegar a donde está, pues porque ha ganado Kelly Pavlik en ese momento, a Cintrón. En cambio, Julio César es más como que le han regalado, ¿no? Estar ahí da la sensación mucho. Hombre, no se lo han regalado, porque él los ha ganado, pero los rivales han sido bastante de bastante menos nivel. Porque si ves el récord de Sergio, que se enfrentaba a Kelly Pavlik, que era Paul Williams, que eran los más temidos de la categoría, a Kelvin Cintrón, un terrible noqueador, al último, a Darren Buckner, que venía invicto, ¿no? También, bueno, sí. Tenía una derrota injusta contra Félix Tour. Ajá. Pero bueno, Alex Bonema, que el que noqueó a Karmazin, un gran boxeador también. O sea, los rivales han sido mucho más difíciles que los de Chávez, está claro. Sí. Bueno, Sergio, en la penúltima pelea con Darren Barker, le vimos, pues no se sabía muy bien qué pasaba, luego ya supimos que era que tenía una lesión en el hombro y en el codo. Y luego contra McLean ya se vio al Sergio que esperaba todo el mundo, ¿no? A pesar de que tenga 37 años, sigue con esa velocidad, con esos golpes muy potentes, con la izquierda recta esa que entra medio abajo, medio atrás. Le puede hacer daño, yo creo, a Julio César, que por mucho que encaje, en ese sentido puede sufrir mucho. De cara al peso, se ha hablado mucho también pues de controles antidoping con Julio César Chávez Jr. ¿Creéis que se debe haber firmado alguna cláusula para hacer los controles antidoping? Sí, pero vamos, él no lo va a firmar. Ya lo ha dicho en la prensa, que ha dicho que no va a firmar el contrato que quería hacer Manu Aravilla con el control de doping olímpico. Uh-huh. Ha dicho que si quiere eso, que vaya a los Juegos Olímpicos. Entonces, nada, yo creo que harán el control normal de siempre y ya está. Como dice Jules Giulianis, pues en un comentario que nos acaba de hacer, que tiene toda la razón, Chávez Jr. puede pelear contra quien quiera porque la gente paga por verle. Y el problema que tiene Sergio durante toda su carrera en Estados Unidos que está teniendo es que no vende. El problema que tiene sí. Con HBO, con ESPN, con todas las grandes cadenas, es que no pagan. ¿A qué puede verse? Porque en el fondo él hace boxeo espectáculo. Sí, hombre, yo creo que el público americano es muy especial. Y entonces yo creo que estando un poco mal criados, ¿no? Digamos, porque ven tantos combates y tantos campeones que hay ahí, pues yo creo que no pasa como aquí, que aquí vemos el boxeo una vez al mes o dos veces al mes. Uh-huh. Y pues no es lo mismo, ellos están acostumbrados a ver grandes campeones, entonces eligen mucho. Yeah. Y con el nombre que tiene Chávez, que es el padre del que hizo fue uno de los grandes del boxeo, solo con el nombre ya vende un montón. La gente quiere ver al hijo de la leyenda y quiere ver a otro Chávez, pero vamos, yo creo que no tiene nada que ver el hijo con el padre. No. Ojo, pues para mí Sergio Maravilla Martínez es espectáculo puro. O sea, qué boxeador no te amaga y con la cara que te la pone delante, te bajo los brazos, ahora te los subo, ahora te los bajo. O como no quieran el rollo Mayweather, yo soy el punto sorpresivo, amo, soy la leche, soy el mejor. A lo mejor necesita ese rollo para que le guste a la gente. No lo sé. Deberíamos haberlo preguntado a la gente de ahí, ¿no? Porque sí. No pagan por sus combates. Pero vamos, para mí es un grandísimo campeón y uno de los mejores de la historia. Además, con el boxeo que tiene, que es único. Entonces, solo por ver el estilo que tiene, que en ningún otro sitio se puede ver, uh-huh. Yo pagaría, está claro. Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, el 5 de mayo se dan dos pues grandes peleas, sobre todo una en concreto. Mayweather-Cotto. Sí. ¿A quién darías tu vencedor? A Mayweather por puntos. ¿No crees por que puntos? ¿No sí. crees que le noquee? No creo. Vamos, todo puede pasar, pero yo pienso que Mayweather ganará por puntos. Últimamente pues han salido los 24-7, ¿los has visto de sí, he visto esto? Uno creo que he visto. ¿Cómo les ves, tanto a Mayweather como a Cotto? Hombre, ahí no se puede hablar mucho tampoco, porque sacan... De confianza, sacan sobre todo. Justo, pero bueno... Cotto habla de que ha hecho la mejor preparación de su vida, está muy contento con su entrenador y dice que sabe cómo ganarle a Mayweather. Mayweather lo que dice es que 42, ¿no? Rivales 42, que han fallado en su estrategia, así que y que él no será la excepción, pero bueno, eso lo veremos ya pronto. O sea que te apuntamos aquí Mayweather por puntos. Apunta a la porra, Mayweather por puntos. Vale. Y en el Canelo Mosley. El Canelo Mosley debe ganar el Canelo, pero pues no lo sé, me lo voy a pensar, a ver, no sé si diría por puntos o por K. ¿Tú qué dices, Patri? ¿Cuál, Canelo o Mayweather? Canelo, primero. Yo creo, es que claro, es que te lo tienes que pensar, porque dices, es que Canelo puede noquear a Mosley, pero ¿tú crees que va a noquear a Mosley? Yo estoy seguro. Pero es que lo mismo se lo piensa. Nunca ha sido noqueado. Ya, pero está ya un poquito... Ya, pero ya le vimos con Pacquiao y con el respeto que le tenía. ¿No sí, te crees que es... este le va a tener el mismo respeto? Canelo... Se la repambifla. Es muy pegador, ¿eh? Canelo sí. Es muy pegador. Sí. No lo sé. Yo pienso que... Hombre, Canelo puede noquearle porque a... compararlo con Pacquiao es mucho más fuerte, mucho más grande. Tiene uh-huh. más peso, entonces... Sí, claro. Tiene bastante más pegada. Claro. Ellos pelearon en el welter, yo creo, ¿no? Mosley sí, pero Pacquiao. Es que Pacquiao dicen que no sube de 66 kilos yeah. Y Canelo debe estar por 70, por 80 sí, sí, ahora mismo está en 80 en vacaciones estará por 80 por lo menos, porque es muy grande sí. No sé, es que yo creo que también le puede noquear, pero creo que no lo va a hacer. Bueno, ¿y tú Mayweather qué dices que va a hacer? Yo, mi corazón quiere que gane Cotto, porque yo voy con Cotto. Pero es que Mayweather, es que la confianza que tiene Mayweather y el boxeo que tiene Mayweather. No sé. Bueno, otra pelea, la última ya, que vamos a terminar de comentar. El Pacquiao-Tim Bradley. Pacquiao va a pelear el 9 de junio por el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso welter contra Tim Bradley. ¿Cómo veis ambos? Yo creo que va a ser una pelea bastante fea, por el estilo de Bradley. Bradley es un boxeador que boxea bastante feo, entra mucho con la cabeza, que es lo que, de lo que se queja mucho Pacquiao. Sí. Que agarra mucho y no me gusta mucho su estilo. Yo creo que va a ser una pelea fea, pero bueno, debería de ganar Pacquiao, dependiendo también de cómo esté él. Él dice que está bien, que ha arreglado todos sus problemas, que ha tenido algún problemilla por ahí, y que ha entrenado al 100%, como antes, como en las primeras peleas. Lo veremos. Bueno, pues veremos. ¿Tú qué dices? Para mí va a ganar Pacquiao. Para mí va a ganar Bradley. Mira lo bueno, que tú siempre haces esas cosas. Yo estoy ahí, mira, veo que va a ganar Cotto y que va a ganar Bradley. Sí, lo dije con Márquez, ¿eh? Por dije eso. Que Márquez iba a ganar a Pacquiao y para mí ganó. Veremos qué pasa. No sé, van a ser, pues la semana que viene, el viernes, hablaremos muchísimo ya de estas peleas, porque bueno, estaremos a un día, haremos un especial. También pues hablaremos un poco del Hopkins Dawson, que se dará también en las próximas fechas. Desde aquí, pues daros las gracias a todos, Jules Giulianis, José Pascual, Ricardo Pascual, a Natasha, tu hermana, que ha comentado antes también. Un beso a mi hermana. Sí. A Invictus Box, a Gonorrea Aguda, como siempre digo, un buen nick. Por supuesto a Carol, que está aquí con nosotros, Alfonso Feal, Víctor Nieto, Joaquín González Pizarro, Raúl el Dragón Pérez, Aferino Rodríguez Domínguez, José Pintado Luna, Raúl Aguado, Ángel GT, Jesús León, bueno, y a todos los que nos seguís también a través de Twitter, daros muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, la semana que viene aquí nos tendréis. Ahora no os perdáis en Marca Televisión, que estarán Marcos y Diana comentando el Campeonato de España del peso welter entre Ferino y David Pulido. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Thank you.